miras todo cambia en mí. Soy feliz cuando estás junto a mí, dulce amor. Porque de ti siempre me das lo mejor. Todo en mí te lo doy. Este amor es de dos. Nadie separará este cariño de los dos. Nadie lo logrará, solo Dios. Nadie separará este cariño de los dos. Nadie lo logrará, solo Dios. Porque somos tú y yo. Brisa y mar, agua y sal, luna y sol, tú y yo. Brisa y mar, agua y sal, luna y sol, tú y yo. Contigo solo es primavera, sin ti tristeza y dolor. Contigo solo es primavera, sin ti tristeza y dolor. Separará este cariño de los dos. Nadie lo logrará, solo Dios. Nadie separará este cariño de los dos. Nadie lo logrará, solo Dios. Porque somos tú y yo. Brisa y mar, agua y sal, luna y sol, tú y yo. Brisa y mar, agua y sal, luna y sol, tú y yo. Contigo todo es primavera, sin ti tristeza y dolor. Contigo todo es primavera, sin ti tristeza y dolor.